La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Bienvenido Santiago Marino, Fuerte al Medio, como cada viernes aquí en La Mar en Coche. En átomos, Diego, cumpliendo la promesa después de dos semanas de charlas telefónicas, aquí estamos. Te materializaste, por supuesto, y qué bueno, porque tenía que hablar de fútbol con alguien. ¿Te gustó el primer tiempo de San Paoli? Los primeros 15 y los últimos 10 del primer tiempo me gustaron. Me gustó la formación inicial, la defensa mano a mano. Tanto arriesgado, ¿no? Sí. Pero bueno. Contra Brasil, ¿no? Y contra Brasil. Un partido, dos entrenamientos, me parece que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero lo cierto es que hay muy poca red, ¿no? Ahora viene lo mejor y lo más frenético, que será los cuatro partidos de eliminatorias. Hay una propuesta nueva en jugadores, nueva en intención, es un tanto más flexible, ¿eh? Es lo que me hace más amigo de Sampaoli que de Bielsa, por ejemplo. Decía el Rayo Castro, nuestro querido amigo de Charco de Arena, en el grupo de WhatsApp desde tempranito: me gusta que arrancó achicando arriba y no achicando desde atrás, ¿no? Claro, eso es lo que más me gusta, sobre todo viniendo de los 3 años que se cumplieron esta semana de la era de Napoleón en River, que tiene ese registro, lográndolo mejor o peor en distintas ocasiones, la línea de los defensores más cerca de la mitad de la cancha que su culo del arquero, digamos, ¿no? Y la presión hacia adelante que achica espacios. Tenés que tener defensores rápidos. Maidana no está tan veloz, pero me pareció interesante lo de Mercado, también lo de Otamendi. Imagino a Funes Mori ahí, y no por ser de River, pero digo, está el tipo tiene una lesión en la rodilla y por eso no está ahí. Y Mascherano finalmente de zaguero también puede ser una opción, ¿no? Totalmente, sí, declarando finalmente que ya no es el 5 que todos querían. Y luego está la propuesta de nuevos jugadores que dialoguen con los que tienen la selección en la mano, que son Messi y Dybala. Sí. Apareció este chico de Correa, el lateral derecho de Lanús también, me parece una apuesta interesante. Soy agnóstico de Di María a esta altura, porque otra vez es uno de los que ya aportan, está, pero dale, está, sí. Se va a lesionar en las semis en Rusia. Pero hay una apuesta ahí, ¿no? Hay una propuesta interesante para mirar. Insisto en esta idea. Ahora cuando vuelva a jugar el martes no va a estar Messi porque lo licencian para su casamiento. Uh-huh. El problema es cuando juguemos por los puntos, que jugamos grosso y pronto. A mí me gustó mucho el desempeño de palo izquierdo y palo derecho. Jugaron un partidazo, ¿eh? Volvieron los 90, lo venimos diciendo. Hubo algo de aquel partido en Florencia, ¿no? Faltó el bidón de Branco y estábamos todos. Bueno, Santiago, dejamos el sujeto fútbol sobre la mesa porque vamos a hablar justamente de la televisación y cómo va a ser el fútbol pago en Argentina. Efectivamente, en 2 semanas, que implicarán 3 fechas, con el final del torneo que finalmente ganará Boca, culminará la versión beta o la versión final o cambiemita de Fútbol para Todos. Una versión que no es la alfa, que fue la primera, porque tuvo algunas diferencias a partir de la asunción de Mauricio Macri en la presidencia y de el incumplimiento de aquella promesa del fútbol seguirá siendo abierto y gratuito. Esta versión beta o cambiemita de Fútbol para Todos fue la que implicó cierta continuidad del modelo, centralidad en la producción de los contenidos y un rol del Estado todavía financiando hasta hace muy poco tiempo. El Estado pagó la última cuota del contrato que lo ligaba con la AFA para ostentar los derechos. Una versión beta que además implicaba la distribución por los canales de televisión abierta, todavía, de la mayoría de los partidos. Lo que pasa es que en Argentina esto demanda acceso a TV de pago para ver, pero por un problema estructural del sistema televisivo, no del programa Fútbol para Todos, lo cual nos permitió matizar o discutir la idea que efectivamente es fútbol abierto y gratuito, porque son muy pocos los hogares que ven sin pagar televisión. El 10, 12, 15, depende el año y el momento, que no paga efectivamente, porque estamos hablando entre el 83 y 87 cobertura de hogares con televisión de pago, más lo que usan televisión digital abierta, que todavía está ahí como patrulla perdida, y que en algún momento para los que no pagan el HD implican desenchufar el cable y enchufar el chupete del HD, perdón, de la TDA, para ver el fútbol sin pagar en alta definición. Un modelo, el beta cambiemita de Fútbol para Todos, que expuso el regreso de ciertos vicios que entonces ya no son solo K, como por ejemplo la publicidad, la centralidad de la figura del presidente en la publicidad oficial, que apareció con mucho más claridad durante este año en el clásico que River le ganó a Boca en la Bombonera 3-1, y que culmina, además, este es un elemento para engarzarlo con lo que viene, como siendo todavía lo más visto de la televisión abierta, en una televisión abierta que se ameseta en términos de su audiencia y que está buscando algunas respuestas para su futuro. Abrimos un paréntesis mínimo solo para pensar de que hablamos del mercado de televisión abierta, pero enlazándolo con el fútbol. Esta semana hubo una novedad muy atractiva que pensaremos en el futuro en Fuerte al Medio, que fue un modo exploratorio que llevó adelante el Grupo Clarín para distribuir un contenido audiovisual en particular. Estrenó una serie que está basada en una novela, en una serie de novelas de Leonardo Holguín, La fragilidad de los cuerpos. La estrenó el miércoles y al momento en que terminó el capítulo 1 de 8 que tiene esa serie, la serie pasó a estar disponible completa, los 8 capítulos, en Flow, que es la aplicación que desarrolla el Grupo Clarín para defenderse un poco de la mudanza hacia consumir contenido televisivo en las redes o Netflix o los OTTs, etc. Y el acuerdo incluye además que esa serie se emite al otro día, es decir, los jueves a las 22 horas por TNT, es decir, Turner como cable, como señal, dueño de señales de cable, retransmitiendo por si te lo perdiste, en una lógica que nosotros hemos denominado en mi libro el audiovisual ampliado, y en donde claramente vemos cómo las empresas tantean a ver qué hacer con las audiencias. El estreno de la serie midió bastante bien para la actualidad de la televisión abierta de la Argentina. Fue lo segundo más visto del día con 14.7. Prime Time de televisión, una serie que implicó muchísima inversión, 14 puntos de rating. Impresionante cómo bajó el encendido, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado el otro día con Tinelli, que de nuevo claramente domina el rating, pero está 10, 12, 15 puntos más abajo de lo que hacía hace algunos años. Pero insisto en este día, en esa televisión el fútbol por abierto sigue siendo lo más visto, y eso incluye, por ejemplo, el valor del segundo publicitario en la tanda. Con el nuevo torneo, signos de preguntas múltiples a partir de aquí, porque casi nadie sabe cuándo se va a jugar, es más o menos a mediados de agosto. Va a estar Argentino Junior. Bueno, estaba anotado, te lo juro, pues te muestro el papel que dice, pero tendría a la Asociación Atlética Argentino Juniors. Porque decimos, casi nadie sabe desde cuándo, mediados de agosto, casi nadie sabe cómo, será algo así como torneo de 28, ya no de 30. Sabemos que va a estar Argentino Juniors, y eso era lo tercero que iba a decir. Reaparecerá el fútbol por TV privada desde el origen, pero, diremos, con rasgos que no van a ser tan cambiantes respecto de la actualidad. A ver, ¿cuáles serían los elementos del futuro que ya llega en un torneo que no sabemos cómo se va a jugar, cuándo empieza? Se imagina que será de nuevo una saga de 29 fechas, porque son 28 partidos, más los dos clásicos, etc. Discutimos con quién juega Argentino, si querés, después en la fecha de los clásicos. Che, tirás un buen centro y después me la pegás por atrás. Pero estaba hablando de los otros, ¿no? Okay. De usted en realidad, porque All Boys está en la B, a eso me refería. Y viste que lo joden mucho a Vélez, pero Vélez no quiere ser clásico. Bueno, en ese contexto de un torneo del que desconocemos, ¿por qué es importante esto más allá de los chistes? Porque ahí hay gente que va a poner mucha papota, mucho dinero para internacionalizar este producto, pero no se sabe qué día va a jugar. Eso no pasa con la Liga Española, que ya sabe qué día debuta el Barcelona en la temporada siguiente, cuando acaba de terminar la que consagró al Real Madrid. Pero digo, en ese contexto, la producción y la comercialización de los contenidos quedaron en manos de capitales extranjeros. De nuevo, Fox y Turner, este tándem, que va a llevar adelante la producción de los contenidos. Esto sería algo novedoso respecto a lo que pasaba con la versión beta de Fútbol para Todos. Y nos lleva a un regreso que sucede casi 10 años después del cambio de paradigma, que fue que el Estado centralizara la producción y la distribución sin comercialización, impidiendo incluso hasta la venta de publicidad, incluyendo solamente el patrocinio con el camioncito de Iveco arriba del indicador de cuántos minutos van y cómo va el partido. Ahora, es importante pensar en esto. Esto sucede 10 años después, casi 10 años después del cambio de paradigma, 8 si querés, porque fue en 2009, con una serie de transformaciones fundamentales en el medio, sobre todo en dos aspectos. Uno, el desarrollo tecnológico, que permite que las audiencias se vinculen con el contenido de un modo absolutamente diferente. ¿De verdad estamos dispuestos a tener que fumarnos 90 minutos de Defensa y Justicia Sarmiento de Junín porque lo extrañamos y estamos un mes sin fútbol, o vemos los resúmenes ni siquiera en las señales deportivas, sino en Twitter, por la calle y con el 4G. Lo que cambió es la tecnología, por un lado, porque permite ese tipo de consumo, y a partir del cambio tecnológico y de cierta capacidad económica, esto te condiciona los hábitos de consumo. Entonces no tenemos tan claro cuál va a ser el modelo de negocio que desarrollarán las operadoras, que, por ejemplo, suponemos que van a insertar ese contenido en algunas de las señales existentes deportivas o en algunas señales que crearán para tal fin. Se supone que Fox creará una señal fútbol argentino, que es donde emitirá la totalidad de los partidos. Hoy, entre televisión de aire y alguien que paga el cable, básicamente ve todos los partidos. Uh-huh. ¿Eso deja de ser así o se va a haber que poner un plus seguramente además del pago del cable? Bueno, lo que se conoce por ahora es que el fútbol va a regresar a las señales de cable, a pesar de que, insisto, casi nadie se dio cuenta de que hubo una mudanza. Los partidos como contenido pasaron de las señales de cable Teis Sports a las señales de televisión abierta, aunque vos sigas teniendo que pagar para ver, porque en Argentina ves muy poquito, salvo si vivís en Buenos Aires y el área metropolitana, ves 4 o 5 canales de televisión abierta. Pero entonces ahí hay una mudanza, que es los partidos de fútbol como contenido televisivo se mudan a las señales de televisión por cable, salen de la televisión abierta. Habría que hacer ahí una llamada, porque si no esto no sería fuerte al medio, respecto de qué va a pasar con el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente y es el que establecía que al menos un partido de la fecha debe ser transmitido por una señal de televisión abierta. ¿Por qué digo que habría que hacer una llamada? Porque podríamos estar atentos a ver cómo esto se resuelve en la negociación respecto de un chupetín, demos un partido por ahí para que no nos jodan, imaginemos un acuerdo de las empresas, o bien una presión, alguna asociación de usuarios y consumidores reclamando que se cumpla, entre otros, el artículo 77 de la Ley Audiovisual. Aparentemente, la primera versión del regreso de fútbol pago por todo concepto, podríamos llamarlo así, aunque no haya que oblar rápidamente para recibirlo, será por paquete, es decir, o todos o ninguno, y a un precio de unos 300 pesos por mes. Cuando se planificó esto eran algo así como $20, hoy ya es un poco menos, el dólar está un poquito arriba de los 15, 16, 30 más o menos. Entonces estaríamos hablando de algo menos de $20 para recibir la totalidad de los partidos. En este caso serían 14 partidos por fin de semana, lo que te lleva a un costo bastante bajo de si prorrateas los 300 pesos por partido. De nuevo, como esto es un bien de las industrias culturales, una commodity de las industrias culturales, estamos diciendo que el River Boca vale lo mismo en términos de atracción que Defensa y Justicia, que se va a salvar jugando su partido contra Talleres de Córdoba, imaginemos. Por supuesto que hay ponderaciones diferentes, los públicos, no estoy haciendo una valoración de la cantidad de gente que tienen, etcétera, pero pensemos en cuánto vale el segundo de publicidad, por ejemplo. Lo que estoy diciendo es, no vas a, aparentemente, en la primera forma de distribuir los contenidos, no se va a pagar por tu equipo, o dame mi equipo y los grandes, o dame mi equipo de visitante porque voy a la cancha, cuando jugamos de local, sino el paquete entero. Lo que aparecería entonces solapado como posibilidad, pero para 2018, es que te aumenten todo el cable, que es algo que habíamos sospechado hace un tiempo. Te insertan ese producto en las distintas señales y lo prorrateamos entre todos pagando 5, 7, 12, 15, 20 pesos más cada uno en nuestro abono mensual. Sin poder elegir tenerlo o no tenerlo, como que venga. Exactamente, que venga. Bueno, parece que ese no va a ser el modelo será el de pagá para ver, te doy todo el paquete al menos en principio. Ahora, lo que no sabemos es qué pasará con el desarrollo tecnológico, es decir, qué harán las empresas con las otras posibilidades de recibir estos contenidos. Me refiero a los OTT, es decir, los servicios on demand que están montados a la red de internet. Flow, por ejemplo, este sistema sobre el que hablaremos algún día, que desarrolla Cablevisión, que es un servicio que se le da gratuito a los clientes de Cablevisión que tienen HD y que pueden recibir entonces en sus teléfonos inteligentes. Si navegan por internet, se bajan una aplicación y ven todo lo que Cablevisión ofrece, comenzando en cualquier momento la programación del día. Los móviles, las señales que las aplicaciones de las señales de cable que están también en internet, ESPN Play, Fox Play, Teis Sport Play, no sabemos qué va a pasar con eso. Se bloquearán lo que transmite para internet, etcétera. No tenemos claro qué va a pasar con eso. Pero sí hay un elemento que nos permite pensar que hay algunas cosas que no van a cambiar tanto, como venimos diciendo, no cambió tanto la versión beta, que fue la versión final de Fútbol para Todos. En los últimos días, en la semana pasada, se conoció un acuerdo que aparentemente es entre el gobierno, las señales que se quedaron, las productoras que se quedaron con los derechos del fútbol y los cableros, en una triangulación que siempre ha sido muy aceitada en la historia de los medios en la Argentina, la relación Estado, productora de contenido, canales de televisión, a partir de la cual el gobierno habría logrado evitar que el pague para ver suceda antes de las elecciones. Recordemos que este es un año electoral. Pongamos en contexto que el gobierno de Macri, entre sus promesas de continuidad respecto de lo bueno heredado del kirchnerismo, había incluido la posibilidad de ver el fútbol sin pagar, y que luego midió que más o menos eso no tendría un costo político muy significativo. Hay algunas encuestas que supuestamente el gobierno tiene, a partir de las cuales no habría mucho encono al tener que pagar. Yo creo que una cosa es imaginarse eso y otra que efectivamente suceda el día en que prendés la tele a las 5 y no te están dando Independiente Central Córdoba, digamos. No, por ahí lo jodido es imaginarse que 2 meses antes de las elecciones tenés que poner 300 mangos para ver un partido, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese contexto, recordemos, el torneo va a empezar a mediados de agosto, cuando estemos cerquita de las PASO, incluso, si es que hay PASO, ese es otro problema de otra columna, etc. El gobierno habría logrado el acuerdo para que las empresas bonifiquen por 3 meses el abono, y entonces esto trasladaría el inicio del pague para ver el paquete hasta noviembre del 2017 con las elecciones pasadas. Acá tenemos una primera lectura muy simple, que es, me parece que la política sigue metiendo la cola. La conclusión de la columna lo va a marcar claramente y es la tesis, es uno de los rasgos de continuidad. Pero por otro lado hay muchas preguntas para hacerse respecto al modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? A ver, no sería raro que esto suceda porque en general lo hacen los operadores. Te ofrecen un servicio los primeros 3 meses, no te lo cobran, te viene la factura pero te dice bonificado y luego un día se termina la promoción y eso pasaría con el fútbol. Pero no sabemos si eso incluye determinada cantidad de partidos. ¿River Boca está dentro o lo van a planificar después para que el negocio sea importante y haya que pagar para ver River Boca al menos un mes, 300 pesos, veo todos los partidos de ese mes y me incluye River Boca? No se sabe. Y las empresas están evaluando eso con claridad. Pero el otro tema central es, insisto en esta idea, la decisión de que la política supuestamente no se mete más cuando está condicionando tanto la forma de comercialización como la forma en la que aparece el fútbol en la pantalla. Fútbol para Todos termina, esto está claro. ¿En qué marco termina? ¿En qué contexto termina? Si pensamos el contexto en el que empezó, 2009, discusión en torno a la ley audiovisual, discusión del rol de los medios, Grondona en la AFA, etcétera. Termina con una AFA que está dominada por Angelici, que es el presidente de Boca, y que es Macri, concretamente. Al negocio vuelve Clarín, que no se fue nunca del todo, en realidad, entre otros aspectos, tuvo la posibilidad de comercialización hacia el exterior de los partidos. El CEO de la Superliga, hoy la AFA va a tener una nueva audiencia en donde va a crear finalmente la comisión directiva de la Superliga, que es la que administrará el dinero que Fox y Turner le pagarán. El CEO de la Superliga, que va a tener un gerente general, es un ex Indalo, Cristóbal López. No es Cristóbal López el CEO, es un ex empleado de, el grupo Indalo. El CEO de la AFA, que va a tener uno también, es un ex Excel Group. Es un ex, además, ENACOM. Es alguien que supuestamente ganó un concurso y que viene del ENACOM. Es decir, viene de un organismo del gobierno y va a ser parte de la AFA. El tesorero de la Superliga es el señor Ahumada, tesorero de Boca, que es Angelici, que es Macri. Y habrá una promo para no pagar hasta después de las elecciones en esta versión nueva del fútbol. No habíamos cambiado. Gracias, Santi Marino. Fuerte al medio cada viernes aquí en La Mar en Coche.